Garza? No. Impulsado es especialmente por el mercado chino. Y se llama Nesha 2. Sí. Tiene colitas y corre por todo lado. Es un gatito. Nunca lo había visto. No. Es ¿no? un niño. Creo no que es un niño. Es un niño. Es un protagonista. Ok. Pero es que, claro, el mercado de ellos es gigante y salió hace poco. Sí, 2025. Sí, sí, wow. Sí. Creo que Uri la alcanzó a ver. Creo que Uri sí tuvo, porque él estuvo hablando de esa película. Me toca buscarla. Ahí sí. Está el listado de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos. Vamos a hablar de palabras ay, que se han estado pronunciando, señor, en todas su vida, mira, pronunciando sí. mal. Y aquí a está ver, Michael Jackson. Esto es Wanna Be Starting Something. Michael Jackson. Ustedes no saben, señor, lo que Sanautos nos trajo aquí. Claro que sí, lo a la vimos. X. Yo sí sé. Tú sí, porque lo yo viviste. Sí estuve. Nos trajeron el carro acá al frente. Uh-huh. Tuve la oportunidad de parquearlo. Con mucho miedo de rayarlo, por supuesto, pero no pasó, gracias a Dios. No, lo hiciste muy bien, se te ve muy bien, sí. Te luce ese carro, mira, sí, debería ser para ti. Excelente, la nueva Citroën C3 Max híbrida que está increíble, automática y full tecnología, pero si ustedes no me creen a mí, vayan y véanla ustedes mismos con nuestros amigos de Sanautos que tienen gran financiación y entrega inmediata. Y si quieren antojarse, vayan a @laxmásmúsica, aquí tenemos un reel en donde yo muestro, manejo y todo. Cuento todo sobre el carro. Es y verdad. La canción se llama Carry On Jungle. Están próximos a lanzar nuevo disco y pronto se anuncia concierto en la ciudad de Bogotá el año que viene. Pues Alejo, es que Bogotá volverá a bailar con Jungle, con esta banda británica que regresa al Movistar Arena. Eso va a ser el próximo 27 de marzo con la gira más grande de su carrera después de el fenómeno global de Back on 74. Así que prepárense para una noche de funk, de soul, electrónica y fiesta total. Entradas disponibles en tu boleta. ¡Qué bendición! Bueno, ¿ya hicieron las palabras que han estado pronunciando mal todas las vidas? Te estamos esperando en todas sus vidas, todas nuestras bueno, vidas. Chris, are you ready? Sí. Bueno, listo. I am. tengo varias que por lo general son marcas o bueno, palabras que tienen ortografías raras y que estamos pronunciando mal hace mucho tiempo. Por ejemplo, ¿ustedes cómo pronuncian esa marca de zapatos que tiene un chulo? Nike o Nike. Sí. Perfecto. ¿Viste? Sí. ¿Viste tú? Hay gente que dice Nike, pero es Nike. La mayoría de la gente que yo conozco dice Nike y no. ¿Es así Nike? No es Nike. Ah, mira, muy bien. Exacto, eso viene. Exactamente. Eso viene del nombre de la diosa griega de la victoria. Oh. Y Phil Knight de Nike lleva 60 años peleando contra la gente para que digan bien el nombre de la marca, que es Nike. Nike, recuerden. Listo, siguiente. Yo voy a decirlo arracachudo, como diría mi madre. ustedes me dicen cómo se pronuncia la marca de carros Porsche. Porsche. ¿Sí, Alejo? Porsche. No, ¿ustedes se acuerdan de ese capítulo de Friends donde Joey alquila un carro de esos? Ya. Y él dice, no es Porsche, es Porsche. Es Porsche. Porsche. Sí, es correcto. Se pronuncia Porsche. Son dos sílabas. Ya. ¿Listo? Bien, porque el dueño se llamaba así, Ferdinand Porsche, un alemán. Ah, claro, ya. ¿Listo? La siguiente es una marca de tenis, okay, que es también el competidor principal de Nike, alemana, de tres rayas. Adidas. Sí, bueno, sí, muy bien. Pero Adidas, así nomás. ¿Tiene apellido? Lo que pasa es que tiene que haber un, dicen los alemanes, tiene que haber un énfasis en el D. Adidas. Así se pronuncia Adidas. Bien, sí, Adidas. Adidas. Sí, Adidas. Hacemos como el... Ah, sí, más largo. Ese está más fácil. Te agradecen. Hay otro que es... Yo no sé, Katica, tú de pronto comes de esto. Bueno, ambas. Ustedes dos pueden comer de esto. Tengo miedo. Es una vaina que venden como bowls de esa vaina. Es una fruta que tiene como una C, que se pronuncia como S. ¿Aseca? ¿Acaya? ¿Acay? Nunca. Acai. No sé. Acai, esa, dice Alejo. Acai, exacto. Hay gente que dice acai. Porque se escribe con C. Acai no, pero es asai. Alejandro sabe. Es más, asai. Alejandro sí come de eso. ¿Tú comes asai? Yo he comido asai, no me gusta. Bueno, bien, pero ¿sabes cómo se pronuncia? Se pronuncia así, Azaí. Azaí. Azaí. Listo, gracias. Listo, bien. Siguiente. ¿Cómo le dicen a esos videitos muy cortos que uno envía, que puede enviar como por WhatsApp y que se pusieron de moda mucho tiempo? Ahí le mando eso. ¿Shorts? No, no, no, los... ¿Vines? Bueno, le dicen GIF o GIF. Ah, yo le digo GIF. GIF. Es GIF. Ay, no, como como la marca de mantequilla de maní. Eso dice su creador. Oh. No es GIF, es GIF. Ahora le va a seguir diciendo GIF. Los GIFs no son GIFs, son GIFs. Bueno, mira, tú. No me gusta esa. Bueno, tengo una más. ¿Tú comes de esas cosas que galletas. Tú comes que no saben a nada? Ah, galletas de arroz. Que sí, son como de arroz, pero sí. que tienen otro componente, que es como una semilla. Chía. La otra. Chía. A ver, Chiados. Cata, tú pronuncia esto. ¿Quechua? No. ¿Quechua? Quinoa. Quinoa. Ah, quechua. Es que dice quechua también. Quinoa. La quinoa. La quinoa. ¿Cómo se dice? Así. Quinoa. ¿Quinoa? O sea, como si fuera quinoa. No quinoa, sino quinoa. Quinoa. Completico. Ay, no, como si fuera WAH. Hablamos muy mal. Pero te agradecemos por traer este conocimiento a nuestras vidas. Sí, sí. Para que dejen de decir GIF. Yes, no, eso no va a pasar. I just might. Bruno Mars, but I just might. En Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. ¿Cuál agrupación de los 90 fue infravalorada? Es nuestra pregunta de hoy. También la vamos a seguir haciendo en nuestro miércoles de Peliemos en eso. Animales de Radio. Me parece bien. Muy bueno, bien. Bueno, veo mucha gente indignada porque Hollywood compró los derechos de un poeta. Mucha molestia, mucha indignación. Vi un video de un chico como mexicano. Sí. Que estaba enojado que porque los norteamericanos no entendían la manera de contar las historias desde acá y por eso tenían que adaptarlas a su forma. Claro, como siempre, como todo. Pues... Yo siento que es un producto que, como Betty la Fea, ¿no? Que fue tan importante que se les hace adaptaciones. Sí. Correcto. No lo veo como algo negativo, pero pues es mi opinión. Ayer, mientras estábamos haciendo el programa de televisión allá en Caracol Televisión, había mucha gente molesta con ese tema. Por eso. Porque, no por la adaptación, sino porque dicen que... Que venden los derechos de una historia original cuyo impacto comercial en su territorio es minúsculo. Aunque yo siento que un poeta supera un poco las expectativas de ese de esa apatía hacia las cosas locales, hacia los productos culturales de esa índole. Sí. Como que sí la vimos un poquito más, sobre todo pues, bueno, acá en Bogotá. Porque ahorita que estuve en Pereira era como, ¿qué? No, ¿y sabes qué pasó también? El mundo con decía, eso. ¿Qué? ¿Y eso en dónde lo dan o qué? Yo decía, no, en cine. No. Y me decía, no, eso por acá que lo van a traer, hombre. Y eso sí pasó y esas quejas siempre, pues no siempre, pero sí llega en algún momento en que la difusión en los cines para ciudades que no sean grandes se reduce muchísimo. Sí, es verdad. Y no se alcanza a ver muchas veces producciones locales por lo mismo, sino que dejan como esos totes de Hollywood. Y pues los que llenan las salas, porque finalmente de eso viven los teatros, de llenar las salas. Pero sí, yo sí creo que sí debería existir una cuota en la que llena las salas, no sé, pon tres salas con los totazos y deja unita. Un par de horarios libres para tener la oportunidad de verlos. Pues quién sabe, habría que conocer la contabilidad de la empresa. Pues sí. Porque si tú tienes una sala sola... Durante toda una semana y se te come un pedazo importante de tu facturación y no tienes cómo pagar cositas, pues si tú como empresario dices, no, pues quito esto. También es cierto. ¿Sabes? No puedes quedarte en el romanticismo del apoyo si a cambio del apoyo tienes que echar gente, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿no podrías entre tu contabilidad tener un rubro que diga para cine local, sabiendo que tal vez no te va a dar mucho dinero, pero con lo que se gana de las otras películas, darle ese huequito? No sé. Bueno, acá todos analizando. No sé. Todo es maldito dinero. No sé, en serio que no sé. Lo que sí sé es que, pues, las salas de cine, lo que sé más o menos es que las salas de cine funcionan así. O sea, no importa si la película es local o internacional, además. ¿No? Sí. Porque, por ejemplo, en Bogotá, ¿te acuerdas cuando sacaron el documental de la señora esta, de Riefenstahl? Solamente era cierta función. Eso duró dos funciones y lo sacaron. Sí, como 15 días. Porque eso no tiene más público. Mm. Bueno, y yo creo que eso también pasa un poco con ciertas producciones, que seguramente en otros territorios, en territorios distintos a Cundinamarca o a Bogotá específicamente, ya los mismos operadores de las salas dicen, aquí no va a entrar nadie. Sí, lástima, porque digamos uno a veces como cuando también... cuando uno iba a vender un disco a Tower. Sí, pero a veces tú te pierdes esa película porque no te llega la información. O sea, claro, sí, así como te perdías un disco porque no había quien lo comprara. Igual si está en tú uno... Tú llegabas a un Tower y decías, oye, te traigo el nuevo disco de Sonic Youth. ¿Who? Y entonces, el operador del Tower te decía, ay, tan bello. No, ¿usted va sí a cree pasar que aquí nadie va a comprar eso? Y le decían a uno, se lo recibo en consignación, le recibo un disquito de Sonic Youth. Y ahí se quedaba 6, 7, 8 y meses, un año, y nadie lo compraba. No, pero pues ahí la diferencia es que uno, como propietario del repertorio y distribuidor oficial, corre con todos los gastos. Pero la tienda no se va a responsabilizar de eso. Sí, no van a ¿sabes? Perder. Ellos no van a perder. Ellos no van a perder por apoyar a Sonic Youth. Pues, y el rock independiente, no. Ahora, entonces, yo bueno, siento que las películas que más difusión ha tenido y tiempo en salas de cine fue precisamente esa. Esa sí se demoró, la dejaron un buen tiempo porque la gente sí fue en masa cuando salió. Sí, yo siento que la película además goza de una salud narrativa muy bella. Me parece que es una gran película, entonces, más allá de la exposición, más allá del dinero que le han invertido a la publicidad, que siento que sí hubo un push ahí de promoción, pero además creo que hay con qué. Tienes con qué contar una historia, tienes con qué moverte en redes sociales. Se ha hecho viral el audio del hombre defendiendo la notoriedad de José Asunción Silva en la calle después de una noche de copas. Es una muy buena película. Pero lo cierto es que lo que dicen es que, por ejemplo, los actores nunca van a ver un peso de esa... De ese dinero de la adaptación. Ah, ahí el que ve es el director. No, ahí es quien se queda con. Bueno, y también lo que dicen, y esto es especulación, es que la venta de los derechos para adaptar un poeta no es una venta tan importante como la de Betty la Fea. Es que Fernando Gaitán, lo que uno ha oído de los colegas de televisión, se hizo una fortuna vendiendo los derechos de Betty la Fea. Claro. Uy, que se hizo una fortuna enorme y que pues cada que Betty la Fea aparecía en diferentes mercados a nivel internacional, el hombre facturaba una plata y le entraba un dinero. Lo que sucede, por ejemplo, con un poeta, aunque yo no puedo ir muy lejos para entender cómo podrían los actores de la película original beneficiarse del papel que haga... un actor internacional. Es decir, si Bill Murray es un poeta, ¿cómo le van a pagar a Uweimar la plata? Uweimar, sí. Maravilloso. El actor que hace de Oscar Restrepo. Alejandro, te sabes todo. Una noche toda llena de murmullos. Buenísimo. Cuando la vea me voy a acordar de Alejandro por diciendo favor, eso. Por favor, mírala, es muy divertida. Es bien es divertida. Es muy bueno. Sí. ¿Le parece poquito? Es muy bueno. Veanlo. Y sacan sus conclusiones. Y ya. No se la pierdan, en serio. Sí. Es una gran película. Está en HBO. Véansela, es una gran película. Uno la sufre un poquito, pero es buena. Está bien. Es muy buena. Tiene es una tragicomedia muy bien ejecutada. La tiene buen libreto, tiene buen libreto. Sí, está bien hecha, muy bien hecha. 9:41 en las mañanas de la X-103.9. Somos Cata Blanco, Diana Rodríguez, Cris Zucker Méndez. ¿Y quién les habla? Alejandro Marín, aquí haciendo presencia. Hoy tenemos Animales de Radio. Vamos a ver qué nos depara el destino, el viento del streaming. El Papa León XIV citó a Tolkien en su encíclica. Ok. El autor católico del siglo XX, J.R.R. Tolkien, escribió León XIV. En palabras de un protagonista de una de sus novelas, describió nuestra responsabilidad de esta manera: no nos corresponde dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nosotros por el socorro de los años en los que nos ha tocado vivir, arrancando el mal de los campos que conocemos para que quienes vivan después puedan tener una tierra limpia que cultivar. Esto es extraído del Magnifica Humanitas, párrafo 213, Papa León XIV escribió la famosa frase de Gandalf el Blanco. Ok, mira. En El Señor de los Anillos. Pop, es fantástico, ¿en serio? Así es. Maravilloso. Me encanta. Mete todo. Eso así es. ¿El será que escribe eso? ¿O tendrá? Yo sí creo. Yo creo que el hombre se empieza a dictar. Yo creo que las encíclicas se dictan en gran parte, puede ser, pero no sé cómo será el proceso de redacción de una encíclica. Lo cierto es que en esta puntual, el Papa León XIV está citando a Gandalf del Señor de los Anillos en el párrafo 213. Estas son las mañanas, 103.9, cuando regresemos, un repasito por sus opiniones sobre cuál agrupación de los 90 fue la más infravalorada de todas aquí en la X Más Música. Por ejemplo, está Everclear, Everything to Everyone. Ahí estaba Miss Taylor Swift en las mañanas de la X-103.9. Vamos a mirar a agrupaciones de los 90 que fueron infravaloradas. Dirty, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho en redes sociales, Cata? Pues mira, nos están diciendo Luisa, Dave Matthews Band. También mencionan a Stereophonics, a los Counting Crows, a Collective Soul, a The Cardigans, dice Andrés Useche. Westlife también la están mencionando. Y Andrea Jimena dice que muchos grupos de R&B siento que se vieron relegados por las boy bands y el rock alternativo, incluso por el grunge. Okay. Paso mucho. ¿Cuál es la canción que quieres de...? Ah, ya la vi. Getting Away With It. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué? No sé. Sí, hay unos nombres. Esta mañana decíamos Semisonic. Para mí creo que Third Eye Blind también pues tuvo éxito, sí, claro, eso fue famosito, pero más que todo como por películas de adolescentes noventeras. ¿Qué? ¿Semi-Charmed Life? Sí, Semi-Charmed Life y Jumper. Eso fue un éxito gigante de rock. Sí, claro. Y ese disco, lo que pasa es que eran una banda ahí de medio pelo. ¿Sí? Ay, Alejandro. No, es la verdad. Las cosas como son. Pero no, pues chéveres. Era una bandita ahí que tuvo un éxito y ya. Ahora, ese disco entero es lindo. Ese disco donde está Semi-Charmed Life y donde está Jumper. Que Jumper es, Jumper es heavy, ¿no? Jumper. Sí, claro. Jumper es una canción bien. Bien miedosita, toda suicida, ¿no? Sí. Ellos por esa época era tenaz. Hemorrhage in My Hands, ¿te acuerdas? Claro, Fuel, sí. También pasó. Había ahí un temita. Sí, pero después no pasó nada. No. Como que tuvieron un disco bueno y ya, a veces. El One Los artistas Wonder, solo tienen una buena cosa en sus manos y el resto es trabajo, ¿no? Tu Princess, Spin Doctors. Ah, Spin Doctors decías. También. Me Aunque gusta. Estuvieron Cleopatra, Scat, pero no fue. Fueron como esas dos. Claro. Por ejemplo, y sonaba hace poco, Blind Melon tiene un catálogo brutal y solamente se conoció por No Rain. Sí, fue bien infravalorada, ¿no? Pero ahí sí hago una salvedad. Ok. Y es que Blind Melon tiene más de un disco bueno. Sí. Eso sí que son una banda infravalorada de los 90. Exactamente. Change. Esa sí es una banda que. Esa banda se vio, pues, terminada por la muerte de su cantante. Pero esa banda era una banda muy sólida, muy sólida. Y los discos que hizo Blind Melon, todos son buenos. Todos. Es muy bueno. Es muy bueno. Tienen que. Siempre la invitación es para que recorran el catálogo y se van a sorprender mucho. Por ejemplo, Blind Melon, ¿cuántos discos hizo? Veamos. Hicieron tres discos. Esos tres discos son buenísimos. ¿Cuál es tu favorita de ellos? La mía es Change. ¡Oh, esa canción! A mí me gusta mucho Tones of Home. Y me gusta mucho ese último disco. El disco que se... El Sup de 1995. Ok. Uf. Ese fue antes de que se muriera Shannon Hoon. Ahí hay una canción muy chévere llamada Galaxy. Esa gente sí que era buena. Ese sí que era una buena banda, banda infravalorada. Bueno, y usted puede seguir contándonos qué banda infravalorada, y lo estaremos comentando, discutiendo, peleando hoy en Animales de Radio a las 11 de la mañana. Estas son las mañanas de la X, y un día como hoy en la historia de la música, hace 40 años, Diana. Señor, mira esto tan bello. Se lanzó esta canción. Esto es Getting Away With It. Aquí están Johnny Marr y Bernard Sumner con la ayuda de Neil Tennant de los Pet Shop Boys. El proyecto se llamaba Electronic, y esto es Getting Away With It.